María. Buenos días, ¿cómo estás? En realidad estamos planteando lo mismo que nos consultan y nos plantean a nosotros los vecinos, o sea, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para trabajar la cuestión de la seguridad o inseguridad, en este caso, en la localidad? Nosotros estábamos armando un par de videos de difusión respecto de algunas ordenanzas que están vigentes, como es el caso del Consejo Local de Seguridad, y en ese sentido trabajamos en esto un poco de contarles a los vecinos cuáles, o sea, cómo está determinada la cuestión de la seguridad. Obviamente la seguridad depende exclusivamente de la provincia, porque depende de la ley 4200, que es la ley que nos rige en este momento, pero en esa ley se toma el trabajo de y la participación comunitaria y los gobiernos locales en lo que hace sobre todo a la prevención en cuestiones de seguridad y violencia, y entonces nosotros planteamos a partir de ahí la conformación del Consejo. La realidad es que el Consejo está vigente, la ordenanza del Consejo Local de Seguridad está vigente y se conforma con todos los presidentes de los bloques. Hace más de un año se aprobó el Foro de Seguridad, que es otra herramienta que también está vigente, pero bueno, nos parece que hasta ahora el foro por ahí no ha dado los resultados que nosotros esperábamos y entonces nos parecía propicio, dado que vemos que hay una cuestión con la inseguridad y una preocupación de los vecinos, conformar el Consejo. Bien, ¿cuál sería el funcionamiento que tendría el Consejo? ¿Qué actores intervendrían en eso? Claro, la diferencia con el foro es que esto es como una mesa donde participan tanto autoridades provinciales, locales, juntas vecinales, autoridades, personas de la sociedad civil en general, y también se pueden sumar fuerzas de seguridad nacional si existen en la localidad. O sea, es como una mesa amplia, entonces nos da la posibilidad de sentarnos todos a la mesa y empezar a pensar estrategias para lo que está pasando. Hace más a la prevención, ¿sí? Trabaja más el lugar de la prevención, y bueno, nosotros lo que decimos es, desde el gobierno local no se puede atacar el problema de la inseguridad directamente porque la ley no lo permite, porque además la policía depende de la provincia, que eso es algo que no podemos obviar, pero podemos trabajar en algunas cuestiones, como puede ser esto de que te digo de la prevención, las luminarias, cómo funcionan, no sé, la circulación por las calles, lugares donde, por ejemplo, crecen árboles y tapan las luminarias, plazas que están en sin iluminación y todo ese tipo de cuestiones que son más de infraestructura que puede aportar el municipio, además del contacto directo con las juntas vecinales, con los vecinos, para hacer a la cuestión de seguridad. Se han sumado otros bloques también a este pedido. Sí, estamos casi todos los bloques, o sea, todos los bloques de la oposición, en realidad está participando la concejal libertaria, Ivy Franco, los concejales de Vamos con Todos, yo señalo porque están en la oficina, los concejales de Vamos con Todos, Julián y Lorena, y la concejal Cacho de Par. Bien, bueno, ¿cómo esperan que sea recibido este pedido? ¿Han tenido algún tipo de comunicación? ¿Ya alguna respuesta? No, todavía no tuvimos respuesta. El pedido se hizo esta semana, así que bueno, estamos esperando un tiempo prudencial para la respuesta, pero entendemos que se va a hacer lugar. De hecho, porque, por ejemplo, yo en mi caso, en el caso de nuestro espacio de Cambia Río Negro, estamos planteando que los intendentes de muchas otras localidades, oficialistas y no oficialistas, están trabajando en la conformación de los consejos locales. Sabemos que esto no va a resolver la cuestión de la inseguridad de un día para el otro y que no hay soluciones ni inmediatas, ni mágicas, ni urgentes. Pero bueno, tenemos que probar, o sea, tenemos la herramienta, la podremos utilizar. Pueden funcionar los dos, porque en algún lado me preguntaron por la cuestión del foro, y bueno, que siga funcionando. O sea, por ahí el foro aporta datos que son importantes para el Consejo. O sea, tenemos que buscarle la vuelta. Lo importante es que tenemos un problema, hay que reconocerlo y empezar a trabajar en eso.